bona tarda. Comença ara mateix, quan passa un minut de dos quarts de dues de la tarda, el gran show d'especialistes secundaris. A la gran cadena SER, també. Volem donar la benvinguda a un noi que és la primera vegada que ve aquí al programa, que es diu Moisés. Moisés. Hola, Moisés, benvingut al nostre programa. Puedes hacer fotos, Moisés, sin problema. Sí. Una cosa és que salgan bien. I si tens ganes de riure, pots riure també, eh? També. I pots començar a córrer per aquí, per l'estudi, sense moure'ns els papers. Però puedes hacer lo que quieras. Sin hacer mucho viento. Y te pueden hacer fotos, si quieres, también. És curiós, ha vingut... ¿Has visto cuánta libertad? Así somos. Ha vingut no a fer fotos de nosaltres, sinó a fer-se fotos, sí, fer-se fotos ell mateix. Molt bé, Moisés, i tant. Medrano, estàs preparat? Medrano, també. Diu que li facis una foto despullada al Medrano. El Frankie Pereira també està aquí preparat per la producció del programa. Jo crec que ja està tot presentat. Que sí, que sí. Especialistes arroba cadenaser.com és el correu que he de fer servir, i és secundaris compte en Twitter. Ja està, no? Sí. Vols comentar alguna cosa més? Bueno, no? Podem inclús marxar. Però sí que, no? Sí. Siempre se vuelve, es como, ¿sabes la Fonda Canaletas? Sí. Que bebe de ahí, pero vuelve. Bueno, se lo verá, sí. Pues sí, queda igual. Moltes vegades vosaltres, parlo vosaltres, oients, ens acuseu que els divendres treballem poc. No és veritat. Mira, m'acaben de fer una foto i jo estava badant, allò. Fa molt de soroll, no, aquesta? Badant o badallant? No, Moisés, va passar. Badant. No, badant estàs sempre. Badant estàs sempre. Badallant. Doncs a vegades ens acuseu que fem un programa, doncs, segons vosaltres, cito textualment, paraules vostres, que fem un programa una mica trunyero els divendres. És veritat, ho dic. És la vostra opinió. Sí. Vale, la vostra opinió i... Vale, és com ja el culo, cada uno tiene uno. I punt. Però on vosaltres dieu trunyero, nosaltres diem costumbrista. Exactament. Costumista. Casual. Casual, sí, programa casual, diguem-ne. Casual Friday. Casual Friday. Casual Friday. No? A nosaltres ens agrada això. I això el que farem avui, una entrevista de tipus costumista, podríem dir. Per això teníem nosaltres el Mondier. Hola, Mondier. Hola. Bona tarda. Costumbrista es la entrevista que vamos a hacer contigo, la historia, porque vienes a contarnos una cosa, un hecho personal que te ha pasado a ti, ¿vale? Una cosa que además está relacionada con tu trabajo, que está relacionada con tu pareja, y este tipo de cosas que generalmente son privadas, personales, y que importan poco a nivel general. Pero pinta bien, ¿eh? Ojalá hablara tan bien como hablas tú. Ya aprenderás, tranquilo. Ya llegarás. Jolín. ¿Consejo? Sí. Si quieres un consejo gratis, sí. Si quieres explicarte también cómo lo hago yo, haz como yo. ¿Qué, vale? ¿Qué haces tú? Ver documentales de animales. Veo documentales. ¿Te has fijado alguna vez lo bien que hablan los que los que ponen la voz en off, los animales? La voz en off en los documentales de animales siempre. ¿Te has fijado alguna vez o no? Hablan muy bien, sí. ¿Tú has oído alguna vez un documental, un tío de estos que habla, se equivoque? En un documental la voz en off no, nunca se equivoca. ¿Alguna vez? ¿Has oído alguna vez como que el tío de la voz en off diga, yo pienso de que la gacela la van a atacar por la parte del bullaque? No, nunca. Eso han dicho, ¿eh? Y si se equivocan, tú no te enteras. Se explica mucho mejor. ¡Wala! ¡Wala la gacela la que corre! No, hablan muy bien y de una manera muy ordenada. Ahí lo tienes, eso es el referente para expresarse bien. Los tíos que hacen la voz en off en los documentales. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro? Sí. Venga, y ahora hablemos de ti, dejemos de hablar de mí. Bueno, explica tu historia. A ver si la puedo contar bien. Ayer por la tarde mi compañero de trabajo, el Carrasco, que se sienta a mi lado, me dio un pendrive con la primera temporada de la serie de Dallas. La antigua, la versión, la de JR... Que yo no la tenía, y él sí, digo, pues Carrasco, si me la puedes pasar. Y me la llevé en el pen y... ¿Los subtítulos? No, en versión... ¿Dallas qué es? ¿En español, no? I català, la tens les dues. Bueno, pues a mi me la passo així. La de Suelen ets una porca o una meuca, en català. Vale, i pues... Suelen és una golfa, pues en castellano. Vale. Bueno, todavía no la he visto, entonces vale, no vale, sé. La tienes ahí, te la he pasado. Bueno, la cuestión es que llego a casa, me enchufo en el ordenador el pendrive de Carrasco, y mi sorpresa es que cuando abro el ordenador veo que está la serie, sí, pero también una carpeta que pone fotos. ¡Ah! una putada eso siempre. Siempre que me dejan un disco duro, un Bendex, está lo mismo. Es una putada, es tentación. Sí, eso es una putada, porque no, es un compañero de trabajo y tienes ahí una, y te resistes, es una tentación. Y hostia, voy a entrar a ver las fotos privadas del compañero de ese trabajo. La verdad es que es difícil resistirse. Sí, además es compañero de trabajo y novio. Por tanto, lo que hice es abrirla. Abrí la carpeta. Ah, vale, vale, entonces sí, claro. Ya que no sabías que había dentro la carpeta de fotos. Ni idea. Pues había una foto mía comiendo un calzot en un hotel de Viena. Vale. Comiendo calzots en Viena. En un hotel, hay algo que no cuadra. Pues efectivamente. No era Viena. Pues por eso digo yo, que yo lo que estaba comiendo en que el no hotel... era Viena. Sí, era Viena, sí. Ah, Viena sí que era. Era todo. Viena y era un hotel, lo que no era, era un calzot. Ah, vale, no era un calzot. Yo en ese momento, me acuerdo perfectamente, porque esto fue el verano pasado, yo le estaba haciendo una fellation a Carrasco. Hombre, se llama Carrasco, ¿qué vas a hacer? Sí, ¿no? Y el tío se ve que ha hecho un montaje, ha utilizado con Photoshop, y ha sustituido la mea cigala por un calzot. O sea, es un tío raro, entonces. No, raro no es. Te lo explico yo. Se avergüenza de nuestra relación y de nuestra foto. Ah, lo llevas en secreto. Exactamente. No, yo él sí, yo no. Y para que no parezca lo que es, ha sustituido su cosita por un calzot. Qué retorcido, él podía haber borrado la foto directamente. Pero lo peor, revisando todas las fotos, pues resulta que tiene un montón de fotos de otros compañeros de trabajo, de amigos comunes que tenemos, comiendo calzot. Bueno, ¿y tú sospechas, por tu propia experiencia, que eso no son calzots? No. Que el Photoshop ha intervenido también esas fotos que sale Carrasco. Bueno, no sale Carrasco, sino... Sale Carrasco de cintura para abajo, bueno, gente que yo conozco y comiendo un calzot. Y yo eso... ¿Tú crees que no son calzots? Que ha hecho lo mismo contigo. Ha hecho lo mismo, sí, con los demás, sí. Mosqueante, no tenías que haber abierto nunca esa carpeta. Bueno... Jamás. Ahora te duele, ¿verdad? Pues estoy mosqueado. Normal. Espera, que tenemos una llamada de alguien ahí. Me parece que es Carrasco. ¿Hola? Sí, soy Carrasco. Es Carrasco, mira. Oye, tú, Lila. ¿Qué? Respeta no. Que es nuestro invitado. A ver, está muy feo eso de mirar la carpeta de fotos de tu mira, pareja. Mira, lo que está muy feo, Carrasco, es que vayas haciendo fellations por ahí y no... Eso está mal. Pero ¿cómo que fellations? Son gente comiendo calzón. Sí. Nada de comiendo calzón. A mí no me engañas. Has hecho un Photoshop y has puesto calzón donde lo que había era tu pene. Pero ¿cómo dices eso? ¿Cómo puedes pensar semejante cosa? Son gente que estaba comiendo calzón. Por favor, Carrasco. Carrasco. ¿Y con Javier de marketing qué? Estáis en la ducha. ¿Quién come calzote en la ducha? Fuera para no ensuciarnos. Que comer calzón ensucia y mucho. Con Rubén, y con Rubén el de la farmacia estás comiendo. No, él está comiendo un calzón de los probadores del Berska. Ah, sí, qué majo lo de Berska. Organizar una calzotada ahí. Venga, ¿hay babero? ¿Alguien tiene babero? Nadie tiene babero, ni hay brasas por ningún lado, ni hay romescu, ni nada. Sí, solo hay un calzón. Un calzón. Y no te creo nada. Y por cierto, una cosa. ¿Qué? En la carpeta hay como 15.000 fotos. Toma. Bueno, sí. Mucho calzón es eso, ¿eh? Tengo fotos de políticos comiendo calzón, empresarios, músicos, futbolistas, todos comiendo calzón. ¿Sí? ¿Tu calzón? Bueno, calzón. ¿Pero sí. Cómo tienes eso? Calzón. ¿Y cómo tienes eso? Esas fotos de esos... Bueno, políticos, pues, no sé. Es posible que algún día... Bueno. Tú ya me entiendes, esas fotos, pues... En donde ahora hay un calzón, pues a lo mejor por arte de... O magia, puede volver otra vez a ver lo que había antes. Y entonces, si esa gente que come calzón no quiere que se sepa... Pues dime, ya sabe lo que tiene que hacer. Yo lo que buscaría otro calzón. Originalmente no es un calzón. ¿Lo vais a cortar, por favor? Sí, lo voy a dejar. Gracias. Adiós, Carrasco. ¿Y si te buscas otra calzotada? Hay muchas, el fin de semana. Sí, ahora es época. Lo que voy a buscar es otro trabajo. El Garraf. Porque por la foto le ha comido calzota toda la peña. Continuem amb el costumisme dels divendres. Absolutament costumisme, però no, és una secció que és molt maca de fer perquè és la que feu vosaltres, la que fan els oients. A més, és molt gratificant quan un oient et demana un gag que vam fer, que el vol tornar a escoltar, i el trobem. Això és molt gratificant. Dona una gran satisfacció. Sí. A través d'especialistes@cadenaser.com podeu enviar mails per tornar a recordar un gag que vam fer en el passat, un sketch. Però en aquesta ocasió ens farem ressò d'una petició que ve via Twitter. Molt bé. Que també via Twitter, al compte E Secundarios, ens podeu fer alguna petició d'aquesta escola del Remember. Per exemple, aquesta persona es diu Rojamper. Roujamper, Roujamper. Bueno, ese és el nombre. No sé si és home o és dona, però diu, seria molt escaient que féssiu el remember del gag del Toro Indultado. A més clar, està... perquè ara està de no, moda el Toro Indultado, sí, i a més posa la data 4/10/2020. Molt bé, Roujamper, molt bé. Roujamper, doncs per tu hem trobat aquesta peça del Toro Indultado. Si teniu més peticions, ja sabeu, especialista@cadenaser.com o al compte de secundarios. Vinga, anem a escoltar. Va. Si una cosa maca té el món dels toros és la música que sempre els acompanya, pasodobles i cançons com aquesta tan boniques i tan maques. Anem a parlar de toros? Vinga. Sembla bé? Perquè la tauromàquia per alguns és un art i per altres, com la Susana, l'exemple, és una manera de torturar els animals salvatge, no? Sí, no entrarem en el debat perquè volem parlar d'una de les coses positives que té la tauromàquia, que les té, i és l'indult al toro, que és quan un toro és perdonat, li perdonen la vida, normalment perquè és un gran toro. Tenim al telèfon el comendador. Comendador. Hola, Pesaleta, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Comendador, ole, ole y ole tú, ¿verdad? Gracias. Porque tú eres un toro de la ganadería Domecq. Eres tú. Y tú fuiste indultado en Alicante. En Alicante. Hace 3 años. Hace 3 años, maestro. En una corrida con Enrique Ponce, ¿verdad? Enrique Ponce, eso es. Sí. Con Enrique Ponce en Alicante, sí, sí, hace 3 años. A priori, ser indultado es una gran noticia, ¿no? Pues sí, así es. Con Enrique Ponce hace 3 años en Alicante, me indultaron. Ya. Y eso es una... Ya lo he dicho, noticia. Ya lo he dicho. Eso, así. Sí, pero el indulto tiene una parte oscura, que eso es lo que no sabe la el gente. El indulto tiene siempre una parte oscura, eso es así. Eso es así, sí. Ya. Y, comendador, ¿y si...? Si dejas de darme la razón y te explicas un poquitín más. Sí, lo mismo que te que en vez que de repetir como un idiota lo que estoy diciendo. Si tú me haces una pregunta y yo te puedo contestar, ¿qué? Sí, este es un toro difícil de torear, Sí, cazador, sí, sí. Cazado, Desde luego, eres un auténtico toro bravo, Ayuken. Bueno, primero, a ver, vamos, ¿qué supone el indulto para un toro, comendador? El indulto es básicamente que te perdonan la vida. Después de la faena, ¿no? Te curan la herida, te devuelven a corrales y te hacen ser semental ya para el resto de tu vida. Hombre. Vas a ser tú un semental para el resto de tu vida, ya está. Eso es guay, ¿no? Eso es guay, pues sí. Eso es guay, eso es el sueño de cualquier toro desde que nace. Sí. Desde que de chico, vaya. Sí. Pero bueno, yo creía que eso era lo mejor que te podía pasar. Pero no. Pues no. ¿Por qué? Yo me acuerdo de la corrida de aquella tarde que estuve soberbio en Alicante. Hace 3 años con Enrique Ponce, sí. Y yo demostré una bravura, un trapío en toda la suerte de la lidia. Tuviste soberbio, que ¿no? Yo me acuerdo como si fuera de hoy, que el maestro Enrique Ponce me se acercó a la oreja y me dijo, qué bueno eres, cabrón. Eso me lo dijo a mí el maestro Enrique Ponce en plena corrida. Esa opinión de Enrique Ponce la compartió también el presidente y el público. El jurado, y estaba ahí hasta, que todos pidieron el indulto tuyo. Estaba ahí hasta el de los vigilantes de la playa, que siempre están estos rollos de jurado. Y Rosario Flores. También, eso es así. Todos pidieron el indulto, pero pues no. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues no lo entiendo. A ver. Porque yo me acuerdo que cuando volví a Corrales, me esperaba una bienvenida de vítores, aplausos por parte de mis compañeros. Todos los toros, pero para nada fue así. No, yo me esperaba un recibimiento con alegría y cuando volviste vivo, sí. Y lo único que recibí fue cara girada, murmullos, cara girada y murmullos de los toros y las vacas pero murmullos contra ti. Sí, contra mí. Eso no es normal que un toro vuelva con vida, ¿no? No, normalmente eso no. Eso no es normal. Lo normal es que te despidas de la peña antes de salir Adiós y hasta siempre. Lo normal es volver borracho cogido de unos caballos, ¿no? Te dicen adiós y no vuelva. Y vuelves sin orejas, sin rabo y ensangrentado, ¿no? Pero entonces, a ver, tú dices que cuando llegaste allí, todos murmuraban, todos te miran mal, pero porque sospechaban alguna cosa de... Sí. ¿Por qué te habían perdonado o algo? Eso así. Había un run que al final yo le pregunté a un compañero, le digo, oye, Morlaco, ¿qué pasa conmigo? Que no, a mí no me está hablando nadie ni me está dando todo el mundo la espalda. Y me dice, ¿tú sabes lo que me dice? Me dice, ¿tú sabrás? ¿Así? ¿Tú sabrás? Sí. Entonces yo le dije, ¿yo sabré qué? ¿De qué? Y me dijo, ¿tú sabrás? Me dice, y le digo, ¿yo sabré el qué? Y me dice, ¿tú sabrás? ¿Tú sabrás, pero qué? ¿Qué es lo que has hecho para que te perdonen la vida? Me dice, ¿tú qué? Chivato, me dice. ¿Chivato? Chivato. ¿Qué habrás hecho tú para que te perdonen la vida, chivato? Por eso, que creen que yo les di información sobre otros toros a Enrique Ponce y a los suyos para que los mataran. ¿Algunos toros revoltosillos? Claro. Pero un momento, Medrano, ¿tienes ahí unos finos para echarnos? Pues, una oliva. Una olivita pachada. Una oliva y unos finos. Sí, esto... Una manzanilla. No, no, es que estamos aquí. Sin manzanilla, esto sí, no es. Un chupito manzanilla. Chupito manzanilla. A ver, entonces, vamos a ver. Tus compañeros, hasta dos, creen que tú diste información hasta sobre. No, no. Tres y cuatro. Vale. Creen que tú diste información a los toreros para que mataran a otros toros. Y eso no es cierto. ¿Qué va a ser cierto? No. Yo soy un toro, hostia, no una rata. Desde luego. Pero escucha, ya han pasado tres años. Fue en Alicante con Enrique Ponce. Mira, como si hubieran pasado tres minutos. Sí. No, los toros a mí no me hablan. Siguen sin hablarte. Siguen sin hablarme. Y las vacas me ponen el culo para que las montes, eso sí, porque es su obligación y porque están educadas para ello. Pero ni un gesto de cariño, ni una palabra amable. Y así la cópula, asco. Sí, claro. Que no hay cariño, se ve que es todo muy forzado. Porque no tienen más remedio. Entonces yo estoy en una situación, yo, de que ya no puedo más. José Ramón me lo dice así, ¿no? De que yo ya no puedo más. Entonces yo lo que he decidido, lo que te digo a ti, es, vuelvo al toreo. ¿Has vuelto al toreo? Hombre. No, hombre, no, loco, que te pueden matar, hombre. ¿Cómo sabes? Mira, si te han perdonado la vida. Mejor es morir. No hay dos segundas oportunidades, ¿eh? Bueno, pues yo, mira lo que opino yo. Yo opino que con bravura se puede vivir. Sin bravura no. Es más, es mejor morir con bravura que vivir así. Sí, bueno, ¿entiendes? Es tu opinión. ¿Entiendes o no lo que te digo? Sí, entiendo, te entiendo. Yo he llamado a Enrique Ponce y hemos quedado. ¿Te acuerdas de mí? Soy comendador, ¿te acuerdas? Le digo, comendador, el toro, y dice, madre mía, qué cabrón, qué bueno eres. Sí. Y le digo, hemos quedado, bueno, yo le digo, Ponce, ¿cómo lo tienes tú este fin de semana? Y me dice, vente para torear. Y voy a su casa a torear este fin de semana. ¿A que te toree? A que me toree. Pero una cosa, ¿te torean a domicilio? Claro, porque en la plaza a mí ya no me quieren, porque estoy indultado. Entonces yo me tengo que ganar la vida yendo casa por casa. ¿Vas por casa por casa? Casa por casa. Y bueno, no me va mal. Ya he matado a tres toreros, o sea que... en su aspecto... casa. ¿Los pillas por la noche? Sí. Están durmiendo, ¿no? Claro, yo entro por la noche. Entro por la noche y ahí que están en la cama le entro así con toda mi cabezón. Y ya he matado a tres. Pero aún quedan muchos, muchos toreros, que no me vengan ahora a llamar la asociación en favor de los toreros, que, oye, vale, he matado a tres, pero queda un montón de toreros, no me toquen las pelotas. Sí, sí, no, desde luego. Si no está a punto de extinguirse la raza torero, hay más. Quiere decir que ahora no me vengan, Nada, oye. No des mi teléfono a nadie. No, comendador. Dime. Suerte este fin de semana con Enrique Ponce. A veces vivir me se hace cuesta arriba. Me faltan asideros, coño, me faltan sitio donde agarrarme para hallar felicidad duradera. Doy vueltas y vueltas y me digo, ¿es que acaso a mí se me ha vetado la posibilidad de ser feliz? Es que me se está impidiendo ser un hombre realizado. Todos esos pensamientos terminan de golpe cuando encuentro la felicidad que me proporcionan estos tres simpáticos pollos, dos especialistas secundarios. Buena gente, hay que tenerlo en cuenta en el programa radiofónico. ¡Buah! ¡Buah! Pero por el amor de Dios, qué mala está este agua. No sirve ni para fregar el suelo de la casa de tu peor enemigo. Desde las frías tierras del cielo llega el agua más pura y cristalina. Agua divina, su proceso de purificación está supervisado por el mismísimo Dios, nuestro Señor. Como ídolo supremo del cristianismo, siempre me he preocupado mucho por el agua que beben mis feligreses. Agua divina no solo les quitará la sed, también les hará mejores personas si se la tiran por encima en plan bautizo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Dios, qué buena está este agua. Qué fresquita, y encima te cura las llagas. Agua divina, un traguito de cielo, fresquito. Suavecito. Cosita. Ay, qué cosita. Ah. Black coffee. Love the hell. Agua divina es la que tienen Bracafé. Sí, la que dan en Bracafé. Cositas, son cositas. Moisés, ¿tú quieres más de café o de whisky? No, puedes hablar, dilo, voz alta. De café. Pues allí lo puedes mezclar con whisky si quieres. Allí me refiero a café. ¿De dónde eres? ¿De dónde naciste? En Colombia. De Bolivia. Ah, de Bolivia. Bolivia. Bueno, más bonito que Colombia. También tienen más café. Bonito que Bolivia. Café sensacional. El café, sí, además, de una altitud magnífica. Sí. ¿Cómo? En los Yungas. En los Yungas. Bueno, hacen un café extraordinario. Uno de los mejores cafés del mundo lo tienen en Bolivia. Así, a este tío, a Moisés, no lo puedes engañar. No. Sí. Un café de estos guarrichiris. Pues te lo tira a la cara. Te lo tira a la cara y caliente. Espera que esté bien caliente para tirártelo. No, no. Dale un buen café. y él ha probado el café, el Black Café, y ha hecho así, pulgares hacia arriba. Hombre, sí, lo hace mucho, te gusta mucho este. Luego vas a tomar, dice. Luego vas a tomar. Ah, lo ha tomado. Ha tomado. Café ya. Solo, cortado, ¿cómo lo tomas? Con leche. Con leche. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues si un experto cafetero que desde Bolivia viene expresamente a tomarse el café aquí en Bracafé. Bueno, Valdés, es el motivo por el que ha venido. Sí, el Valdés aquel, el de... Él es, ¿cómo se dice? Cuando viene de alguien. A ver, Valdés... Bien recomendado. Juan Valdés es de Colombia, ¿vale? Deja, Colombia y Bolivia son dos cosas. Bueno, oye, ¿Qué les antepasado? Estamos cruzando tres conversaciones. No, que es Bolivia. Y es Colombia. Moisés, ¿cómo te llamas de tercer apellido? ¿Valdés? Ah, bueno, pues entonces... ¿Miguel? No lo sé, es igual, lío. Lío. Tienes un... es todo palíndromo. A ver, estamos hablando de Bracafé. Por Dios, estamos hablando de Bracafé. Vale. Si vols més informació... Pobre Moisés. Ja l'hem matat. Si voleu més informació sobre el món del cafè i l'extraordinària qualitat del cafè que serveix la Bracafé, entra a bracafé.com i allà contestaran totes les teves preguntes. I pots venir vestit com vulguis. També. Això és important, sí. Mm-hmm. Però vestit... Hasta de poli. ¿Qué haces? Vaya, por ahí. Dile que sí, que vaya para allá, para ir cogiendo sitio. ¿Qué pasa, Harry? ¿Qué tal San Valentín? Pues nos han regalado. Se han traído muchos regalos los reyes, sí. A mí me dieron de todo. Te dieron de todo. Muchas hostias, ¿no? No, tengo muchos amores repartidos por todo el mundo, de las aventuras espías soviéticas. Tú tienes un amor en cada guerra, siempre dices. Totalmente. Y varios en algunas, ¿eh? Uh-huh. Mercenarias bolivianas. Conocí una mercenaria boliviana que se llama Carmen. Sí. Extraordinaria. Morena, ¿no? Ahí en el altiplano. ¿Seguro que se llama Carmen? ¿Tú se enamora a 5.000 metros de altura? Bueno. ¿En el Machu Picchu? Hombre. Eso es Perú. Esto de geografía bien, ¿eh? Bueno, voy a hablar del mundo de la defensa privada, en el que me muevo yo generalmente, sí, ¿sabes? Hay una preocupación por encima de todas las demás, que es la financiación. Las guerras grandes, las pequeñas, las escamurzas. Por ejemplo, cuando pillamos a Bin Laden... Sí. ¿Estabas tú ahí metido? Uh-huh. Madre mía. Yo fui el primero en darle una colleja. Para que pusiera la cabeza. Muerto ya. Pero luego ya le dimos todos, pero muerto ya, ¿no? Bueno, los ataques, escaramuzas, todo eso vale dinero, pero ¿quién paga la fiesta? Amigo, pues los gobiernos de diferentes países, ¿no? A veces la pagan los gobiernos, a veces. Pero a veces las compañías privadas y a veces más humildes, pues tienen que acudir a lo que es la autofinanciación del tema bélico. Uh-huh. O sea, buscarse la base, buscarse las garrofas, ¿no? Por eso estoy muy contento porque este fin de semana se inaugura. Empieza en Las Negras, en Almería. Sí, ¿habéis estado en Las Negras? Cabo de Gata. Sí. Por ahí, Hasta Finisterre. Sí. Pues en Cabo de Gata, en Almería, tiene lugar el mercadillo hippie de armas. Mercadillo hippie de armas. Mercadillo de armas hippie o mercadillo de hippie de armas. Ahí puedes encontrar todo tipo de armas, todo hechas a mano. Qué bonito. Con qué los bonito, hombres y mujeres, oye, que hay en los senderetes. O sea, armas artesanales. Artesanales 100%. Pero hechas con material reciclable. Sí, ¿no? Bueno, he invitado a la persona que tuvo esta feliz idea, que se le ocurrió un mercadillo hippie de armas. Es el comandante Amazonas, que es militar y ecologista. Así es, y algo hippie también. Un poquito hippie, si quieres. Sí. Bueno, has montado esto, ¿no? Sí, una cosa, pero hay que decir que las armas las hacemos todo con materiales reciclados. Claro. O sea, latas, todos paquetes de tabaco. Llenos, vacíos, vestidos viejos. Ajá. Porque el planeta decimos que no puede sufrir más daño. No, pero el planeta no. Pero las personas sí, porque no, estas personas, armas claro. Funcionan, ¿eh? Son letales. Matan. Sí. Claro, no, por supuesto. Que la gente que son adornos. Mira, tenemos las minas antipersonas hechas con cajas de pizzas. Uh-huh. Y con muelles también. Esas son terribles. Son devastadoras. Son letales. ¿No? Esa, sí, tú sí, no sí. Pises una. Con cajas de pizza. Increíble. Sí. Yo el año pasado me llevé en el mercadillo. El año pasado me llevé el bazooka. Hecho con los tubos de... ¿Con tubos de...? De cartón, de papel de plata. Sí, sí, ¿y qué tal? ¿Te sientes, no? Genial. Pesa poco, ajá, muy poco, pero mata mucho. Pero mata mucho, ¿no? Y muy bien. Pero una cosa, no lo mojes, que de cartón. Ah, que sea, que hace una cosa que no veas. Bueno, importante que la gente tiene que saber es que en el mercadillo hippie de armas, ajá, además de armas, también hay adornos, ¿eh? Pues claro, o sea, claro. No, sí, o sea, hay pulseras, también pueden comprarse atrapasueños, ajá, o un gorrico de esos de colores. De pero eso es un buen gorro boliviano. Exactamente, peruanos. Pero eso, no nos engañemos, eso da poco dinero. Lo que da dinero son las armas, que claro. Las armas, tengo entendido que se las quitan de las manos, ¿no? Sí, sobre todo la policía, o sea, el que nos visite verá que hay adornos y armas, ¿eh? Por ejemplo, en la zona de adornos hay un bolígrafo que está hecho con una pistola vieja. Ah, mira. Y en la zona de armas hay una pistola hecha con bolígrafos viejos. Mira que listo los hippies. ¿Los hippies? Parecemos unos hippies. Coño, le damos al rulo, ¿cómo se complica la vida? Bueno, es igual. Quería, bueno, pues mañana mismo... Yo mañana mismo voy a estar contigo en Almería. Oye, por ejemplo, si yo quiero comprarme Limató o embutidito de Vic... Ahí bueno, también... conozco un amigo, sí, que hace también... explosivo. Hace explosivo. Mañana nos vemos... Es un queso de tetilla explosiva. En Almería nos vemos, ¿eh? Mañana. Vale, sí, este fin de semana se va a llamar Armería. ¡Bravo! Estáis todos invitados. Gracias. Pero si no se ha cabalgado, que está todavía por aquí. Sí que se ha cabalgado. S'ha acabat perquè ens atropella l'actualitat, el temps. No? Jo crec que abans de marxar de cap de setmana i agafar la carretera és un bon moment per obrir telèfons i saludar els autèntics reis de la carretera, que són els camioners. Perquè aquesta gent no coneix el diumenge, no sap de festius, no sap de dia de festa ni res, perquè ells estan dia rere dia pencant allà a la carretera. I per això, aquest homenatge, aquest espai que li dediquem als nostres amics, els camioners. Ja tenim una trucada d'un camioner, sí? Hola, company. Moc, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mira, me llamo Binomio. ¿Binomio? ¿En ruta? Sí. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Mira, pues un poquito ese es el tema, que voy un poquito perdido. Vaya por Dios, ¿qué te pasa? Mira, verás, es que la carga que llevo hoy es un poquito especial. ¿Qué llevas, una cabeza nuclear? No, no. ¿Una cabeza de ajos nuclear? No, en el sentido de que llevo un famoso aquí en el remolque. Hostia, ¿un famoso? ¿Pero sí. famoso de verdad? ¿Quién? Michael Douglas. ¿Michael Douglas? Sí. ¿La estrella de Hollywood, el hijo de Kirk Douglas? Exactamente. ¡Ostras! ¿Y cómo que lo ibas en el camión? Pues se ve que es un tío excéntrico, eso me han comentado, que no le gustan las limusines. Pero... Ya, ¿pero lo llevas en la cabina o lo llevas atrás en la caja? Atrás. Yo normalmente transporto lo que son gallinas. No. Y entonces él me pidió ir detrás ahí en el remolque. ¿Por las plumas? Y va estirado ahí entre las plumas, la porquería, la Dios. Gallinaza. Él siempre ha sido muy fucker. Y entonces yo me supongo que lo de las gallinas le pone. Bueno, son cosas de estrella, él mismo, claro, ¿no? Que ya, sí, claro, yo no me meto. No te vas a meter ahí. Tú le llevas para arriba, abajo. Exactamente, yo solo soy chofer. ¿Y qué pasa? ¿No sabes a dónde llevarlo? Sí, a ver, la cuestión es que me ha dicho que quiere quitarse un poco de papada. Oh. Entonces yo estoy buscando una clínica de cirugía de la estética esas, pero no encuentro ninguna. Pero si algo de reparación rápida, ¿no? Exactamente, hago esa chapa pintura rápida para la papada. A ver si hay algún compañero que me está escuchando y me puede ayudar. Vale. Si sabe alguna clínica de la estética. Vale, pues hacemos el llamamiento, si te parece, Binomio. Venga, cojones, hazlo ya. Atención, camioneros, que ahora mismo estáis por la carretera, o no, pero que estáis escuchando el programa. Tenemos a Binomio, que va con su camión de gallinas, lleva a Michael Douglas detrás y buscan una clínica de cirugía. Es un Pegaso, lo digo por si lo necesitáis datos. No creo que haga falta. Un lugar donde arreglarle rápidamente, en un momento, la papada a Michael Douglas. ¿Ya tenemos una llamada? ¿Hola? Sí. Hola. ¿Cómo te llamas? Leopoldo. ¿Qué llevas? Llevo bidés usados para África. Muy bien. Luego hay una ONG, lo recoge y lo reparte por el desierto. Así los tuareg y los nómadas se pueden limpiar ahí. Muy bien, muy bien. Oye, no sé si has escuchado el programa de Binomio, sí, ¿no? Por eso llaman. Sí, sí. Hola, Binomio, Mok. Leopoldo, compañero, Mok. Oye, ¿conoces alguna clínica o qué? ¿Sabes el poblado indio ese que hay en Almería? Toma Almería hoy, ¿eh? Armería, donde rodaba las películas de vaqueros. ¿En Carboneras? Eso es ahí en tabernas, Almería. Tabernas. En Almería, donde rodaban las películas de vaqueros, ¿no? Eso, pues... Sí que lo conozco. Mira, detrás de la cantina, allí han montado una clínica. Un poco así... Son gente joven. ¿Pero de estética o cómo? Sí, son así, están empezando y pues si el cliente es el que es, le harán un buen precio a Michael Douglas. Oye, muchas venga, gracias, genial. Leopoldo, muchas gracias, ahora se lo comento. ¿Tú has ido ya, Leopoldo? Yo llevé la semana a mi señora, tenía a que se quitara la boca, que la tenía muy grande, que parecía una tenia. Bueno, Binomio, ya lo sabes, te queda... Pero bueno, a ver, es Almería, ¿te queda muy lejos de donde estás ahora o no? Un poco, pues me había acercado a ver los meteoritos esos que han caído en los Urales, Pues bueno, yo doy la vuelta y ya está. Son kilómetros y al fin y al cabo son por kilómetros. Por la rejilla del remolque yo le he echado pipas y eso al Douglas. Claro que sí. Muy bien, pues Leopoldo, binomio. Gracias, buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Y a vosaltres també, molt bon cap de setmana. Teniu molta cura de la carretera i vigileu amb els camioners. Tornem dilluns que ve aquí, a 2:15, a la Gran Cadena SR.